Multinacionales versus trabajo. La pulpa de celulosa que se utilizó para las vendas de los heridos de la Primera Guerra Mundial la fabricaba Kimberly Clark. Y será su historia, como otras, la de una empresa multinacional beneficiada por la guerra, la destrucción, la muerte y la sangre. Esta papelera estadounidense y fabricante de productos de higiene a nivel mundial tiene 3 plantas en Argentina. Se instaló en el país en el menemismo hace 27 años. Hace unos días anunció que cerrará su planta de Bernal en Quilmes. Nosotros lo que estamos exigiendo con la ocupación de fábrica es la continuidad y la defensa de los puestos de trabajo. Bajo convenio y fuera de convenio, alrededor de 200 trabajadores, capaz que un poquito más. Si bien la empresa dice que no es rentable, nosotros decimos que sí es rentable. Y no hay tecnología obsoleta, sino todo lo contrario. Acá tenemos maquinaria de última tecnología, inversiones recientes. Nosotros podemos poner a producir la planta y elaborar productos económicos y dar trabajo a 200 familias y más también. Walter Relañez, trabajador, delegado de la empresa. Hace un siglo que cada vez le va mejor. Cotiza en la bolsa desde el año 1929, sugestivo. Escucharon hablar del crack financiero de ese año, ¿no? Fue socia del New York Times por más de 70 años. Fabricaban papel para diarios en Canadá. Y en la década del 50 y el 60 se expandió con más de 20 filiales en todo el mundo. En los últimos 3 años se dedicó a comprar marcas de su competencia en todo el planeta. Eso se llama concentración del mercado. La empresa llegó a tener más de 55.000 empleados y en 2006 alcanzó unas ventas de aproximadamente 17.000 millones de dólares. Un toco. Hace una semana presentó un preventivo de crisis. Están actuando en un marco de ilegalidad. Ellos que se consideran los campeones de la lucha contra la corrupción, digo, Cambiemos, no tienen ningún marco de legalidad, ni los negociados con las tasas de interés que están pagando, la fuga de capitales, y ni tampoco con estos preventivos de crisis. Juan Carlos Moya, candidato a concejal del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad en Quilmes. ¡Ay, bye! En 2016, la filial de Chile de Kimberly Clark fue denunciada por controlar los precios del mercado con otras empresas, claro, en contra de sus clientes locales, para vender pañales, servilletas y papel higiénico más caro. Eso se llama fin del libre mercado e inflación sin control del Estado. En el último año y medio, sus acciones internacionales valen un 50% más. Eso se llama ganancias desorbitantes. Y ahí andan en el baile y haciendo gambetas. Las multinacionales siguen aprovechándose de la crisis. Tienen el aval de los gobiernos y dejan destrucción del empleo en todo el mundo. En la Argentina se sumarán a la cifra que sobrepasa los 106.000 puestos de trabajo perdidos en un año. Sus trabajadores andan en la lucha. Entre audiencias, marchas, asambleas y tomas pacíficas. Tratar de acceder al expediente que la empresa metió en el Ministerio de Trabajo para ver en qué consiste este procedimiento preventivo de crisis y a ver los pasos a seguir a lo que es la organización gremial, a nuestra agrupación que tenemos en fábrica. Nosotros hace 12 años que somos comisión interna y tenemos un grado de organización gremial que la fuimos logrando con lucha, las conquistas que tenemos y todo eso. No nos toma por sorpresa esto. Que esta lucha recién empieza. Por eso todos estos días estuvimos haciendo precalentamiento, convocando a las familias. Queremos trabajar, compañeros. Desde nuestro punto de vista, es urgente la convocatoria y un paro nacional. ¡Contra el cierre! Contamos desde Radio Aijuna de Quilmes para El Expreso Farco.